Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei, el gurú de la montaña, junto a su gran amigo Sebastián Herrera en la producción musical. Este es el programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas, quien presenta cada miércoles su programa Guerreros del Arco Iris, en defensa de la Pachamama, en el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú amas la Pachamama? Entonces escucha nuestro programa que ya comienza para ti, Guerreros del Arco Iris, junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo. Amén. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyakitanacas, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanas? Vamos a tratar de ecualizar muy bien para que se sienta muy bien la comunicación esta noche. De ahí vamos a estar ya ahí, por ahí, comunicándonos mejor cada vez, porque tenemos guagua nueva, que es los estudios, ya. Así que estamos muy felices, cada vez tratando de mejorar el sonido de nuestra radio para poder llegar a cada uno de ustedes y sus casas esta noche con un programa entretenidísimo, además con grandes invitados desde el norte, desde Iquique esta vez. Así que vamos al comienzo. Un saludo a toda la gente que nos sigue a esta hora de la noche, en este ya entrando en el invierno, probablemente tal agosto, uno de los climas que nos puede traer agüita, que nos puede traer más nieve, que nos puede lavar más la carita a nuestra Pachamama. En los controles, como de costumbre, y en la producción musical, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Hola, Vicente. Aquí estamos, sí, pues, probando juguete nuevo aquí en la radio, así que esperando que salga lo mejor posible. Bueno, vamos a ir a la música, ¿les parece? Porque eso es lo que los convoca en este programa, ¿cierto? Y también algunas noticias por ahí, algunas cosas que puedan servir a la comunidad, que es lo que nos permite estar todos los miércoles en el aire. Bueno, vamos a la música, con una gran agrupación, ¿ya? La agrupación se llama Uri Marca e inicia esta programación con Danza de los Geoglíficos. Thank you. Thank you. Bueno, ahí estaban los comienzos del programa con la agrupación Uri Marca y Geoglíficos. Oye, bueno, les contaba, bueno, la radio es una, pertenece a una corporación, la corporación El Raco, que ha estado mucho de moda en estos días, ha dejado algunas embarraditas acá en esta comuna. Es un viento cordillerano, para que no nos escuchan de otras partes, un viento cordillerano caliente, ¿ya? Que en las tardes se pone un poquito helado por el producto de que las cordilleras están totalmente nevadas, algo muy hermoso que no se veía hace mucho tiempo. Bueno, y esta radio con mucho esfuerzo se ha mantenido durante muchos años. Y esta corporación, de la cual formamos parte mucho, está muy feliz de poder de alguna u otra manera entretener y también, por qué no, hacer cultura para la gente a través de la radio. Y las radios comunales han cumplido una labor pero súper grande con respecto a nuestro folclore, a nuestra identidad, a la problemática de los pueblos originarios desde hace mucho tiempo atrás. No es que ahora, que hoy día está muy en boga por el tema nueva constitución. Los guerreros del arcoíris llevan 27 años predicando el tema de cuidar nuestra Pachamama. Queremos dar las gracias esta noche, nos están escuchando desde Iquique, les mandamos un saludo muy, pero muy cordial. Pronto vamos a estar con una entrevista muy, pero muy grande acá con nosotros. Y bueno, vamos a esperar esa entrevista, que va a ser en un tiempo más, esperando que nos llame Sergio también, nuestro gran amigo gurú y sensei de las plantas, para darle algún datito de plantas en este tiempo de agosto que comienza la siembra, ¿cierto? Así que si queremos tener un pequeño armásico en casa, bueno, Sergio nos va a dar unos datitos ahí, así que ojalá que esté en sintonía y nos pueda llamar. Vamos a la música con, oye, ha partido uno de los maestros, uno de los más grandes cultores de la música andina y especialmente de un instrumento que es muy característico de la música andina, como es el charango. Esta noche, con mucha humildad pero con mucho amor, donde quiera que esté, donde quiera estar, que quiera estar sonando su charango, esta noche para nosotros, Ernesto Cabur con Leño Verde. Thank you. Oye, ahí estaban, pues, este maestrazo, ¿cierto?, del charango, que fue autor, compositor de una infinidad de temas, y también escribió libros, y también escribió modos para poder tocar charango. O sea, de verdad que fue un gran cultor. Bueno, son los tiempos, y los tiempos se cumplen, y se le ha cumplido para Ernesto Cabur esta última semana, que nos ha dejado ya, y nos ha dejado una estela de música hermosa. Voy a mandar saluditos, vamos a empezar a mandar saludos, vamos a partir por nuestro siempre Radio Escucha, especialmente por aquel que es fiel a nosotros durante 27 años, y es Don Abdón y su señora, que nos siguen durante tantos años. Ellos esperan este programa y esperan los espacios del programa. Así que para usted, Don Abdón, todo el cariño, toda la fuerza para usted y su señora esta noche. Además de saludar a nuestros amigos que siempre están atentos a nuestro programa, como son allá en Melocotón, en lugar del Cajón del Maipo. Ya allá están nuestros amigos Orellana, Jorgito y el Rorro, que están ahí haciendo una fogatita y escuchando el programa, mirando las estrellas, algo muy hermoso, mira qué lindo, por allá arriba, ¿ya? Y se nos une esta noche también la Patricia Villarreal, pues gran dancista de este último tiempo, vino a la fiesta de la Virgen de Copacabana, me acordaba mucho de tantas dancistas que conozco, ¿ya? La Nati Quintanilla, uy, un montón de chiquillas que conozco que son dancistas, así que aprovecho de mandarle un saludo a toda ella. Y además decir que esta semana es una semana muy especial para el mundo cristiano, sobre todo el mundo cristiano católico nortino, como es la fiesta de San Lorenzo, ¿ya? Así que en homenaje a la fiesta de San Lorenzo, en homenaje a una banda que cumple año y día, no sé los años, ¿eh? Así que si hay alguien en sintonía de la banda para que me diga cuántos años son, pero yo sé que son hartos. Y esta noche se lo vamos a dedicar este tema a nuestro gran amigo Benjamín Torrico Santibáñez, fundador y creador no solamente de este programa Guerrero del Arcoíris, sino también de la comparsa La Quita San Lorenzo. Así que esta noche los vamos a escuchar deseándole un feliz cumpleaños a la tropa de La Quita San Lorenzo, a su santo patrón que es San Lorenzo, y también al Benjita que nos debe estar escuchando a esta hora de la noche allá en Iquique, con toda la familia. Para ti, Benjita, con todo el amor, todo el cariño, La Quita de San Lorenzo. Ya. Bueno, ahí estaba la agrupación Laquitas de San Lorenzo, ¿ya? Que nos acompañaban en este nuevo año. Les deseamos a los chiquillos de la comparsa que han podido mantenerla durante este tiempo. Han tratado de reagruparse, ha sido difícil. Espero que se puedan reagrupar, espero que vuelva a crearse esta banda que se formara aquí en nuestra comuna hace muchos años atrás. Y bueno, desearle a cada uno de los chiquillos, sobre todo a aquellos que han mantenido viva la ilusión de la Quita San Lorenzo, como el Kevin San Martín, bueno, que en este momento me parece que es el caporal de la banda, así que le mandamos un saludo a todos los Laquitas de San Lorenzo esta noche, ya que ojalá estén todos en sintonía. Les pude avisar a un par por ahí, al Memito, le avisé para que estuviera en sintonía esta noche. Y también está en sintonía los amigos de la agrupación Hacha Inti. Así un saludo muy especial para el Cachito, que está en sintonía esta noche. Ya estamos empezándolo ya a rejuntar como en la fogata, ya para esta conversación de todos los miércoles. Y como todos los miércoles, sagradamente, está Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. ¿Cómo está, Sergio? Hola, Vicente. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas noches. Buenas noches. La pega está un poco floja. Sí. Puede que la gente esté desfinanciada. Yo creo. Es algo raro en este país. Vamos a pasar por una recesión bien fuerte en estos últimos meses, compadre. Así que hay que amarrarse nomás al cinturón. No, y hay que tomarse la vida con optimismo. Es que no te queda de otro. Al mal tiempo, buena cara. No te queda es de preferible otro. Reír que llorar. Así es una canción, ¿cierto? Oye, Sergito. Yo le decía delante, antes de partir el programa, o comenzando el programa, más bien dicho, que, bueno, este es el tiempo para sembrar un armácigo, por ejemplo. ¿Podríais explicarlo cómo podríamos ya empezar a trabajar, claro, la tierra? Primero que nada, se siembran las semillas. Los almácigos se plantan. Ya. ¿No? Primero se siembra la semilla. Esta época puede hacer todo lo que quiera, excepto tomates, ajíes, pimentones y albahaca. Porque se hielan, claro, o se mueren, o no germinan. Sí. En cambio, las acelgas, las lechugas, las espinacas, las beterragas, eso sí, tiran para arriba rápidamente. Oye, ¿ya? Sergio, yo te hacía una pregunta el otro día y ahora te la hago a micrófono abierto. A mí me pasa que cuando me has regalado, porque esa ha sido la verdad las cosas, me has regalado menta, porque a mí me encanta la menta, para echarle a cualquier cosita, por ahí un juguito de limón muy rico, ponerle algo de menta, se me muere con rapidez, se seca. ¿Qué será? ¿La helada? ¿Qué será? Mira, la hierba aguanta en el frío, es difícil que se llenen, salvo que tengan exceso de agua, que las mojes demasiado. La plantita se puede aguantar 10 días sin agua, un poco más. Cuando tú la ves un poco triste, la riegas y la planta reacciona para bien. Mira. Pero si tiene exceso de humedad, se pudren las raíces y la planta se muere. Entonces, como usted es un amigo mío adicto a las mentas, le voy a regalar una menta glacial de esas que vienen en botella para que le eche el té. Ya no, ya voy a colgar los chuteores. Por lo menos te hago reír. Oye, ¿sí? El sábado voy a tener tomate, porque vine llegando del extranjero. Voy a tener tomate, ají, albahaca. ¿Este sábado? Sí, este sábado. Bueno, ají no, perdón. Entonces demos la dirección, oréganos, oye, todas esas cosas. Y ya que está de duelo usted por un señor que era boliviano, me dijeron. Sí. Sí. Un eximio charanguito se dice, ¿no? Exacto. ¿Ah? Maestro del charango. Maestro, ya. Sí. Pero el gurú del charango. Sí. Entonces, me voy a ir para Bolivia. ¿Ya? Con un bolivista muy bueno, fallecido ya mucho tiempo. ¿Ya? Este señor se llama Raúl Chau Moreno. Oh, sí, por supuesto, sí, que tuvo una gran trayectoria con los un Panchos. Tema para que duerman todos calentitos. Osito de felpa. ¡Ah, qué bonito! Oiga, ¿usted sabía que la actriz Raquel Welch también era boliviana? No, me pilló. Sí, señor. Y a usted le creo, porque, ¿sabe qué? Usted es un conocedor del cine, así que... Sí, pues señor, ella era boliviana radicada en Estados Unidos. Mira, ve. ¿Qué? Claro, pues, mi amigo. Linda la mujer, ¿eh? Y grande, porque los bolivianos no son tan grandes. Es que ahí tiene que haber habido alguna mezcla. Sí, esas cosas. O la gente que tiene mucho dinero hace algunas cosas. También aprovecho para contarle a las personas así como de mi edad que falleció la linda Olivia Newton-John. Sí, voy. Claro. Y ella, bueno, ella dejó un legado muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. Me acuerdo de las películas que hizo con John Travolta, ¿te acuerdas, cierto? Sí, bueno, yo me acordaba ayer que hicieron varios programas, recuerdo ella. Me acordaba de ella porque fíjate que prácticamente fue parte de mi juventud. Vi la película Gris Brillantina en el Cine Plaza, hoy día está el Preuní ahí, propaganda gratis. Bueno, pero oye, ¿tú viste la película donde está el Preuní? Pero ahí venden champú para brillantina. Algo que ha. Ya, Sergito, entonces esta noche vamos a escuchar Ositos de Felpa con este gran cantante Raúl Chou Moreno. Maestro. ¿Cierto? Sí. Y que me imagino que debe estar acompañado por Los Panchos, porque tú hizo varias producciones con Los Panchos, ¿cierto? Sí, hay una versión con Los Panchos, también tengo alguna sola. La que elija el Seba me da lo mismo, porque el hombre tiene unas inclinaciones, el buen gusto bolerístico. Y es de esperar que lo escuche el amigo Abdón. Sí, está en sintonía. Él es un patriarca de nuestros boleros. Sí, de tu espacio. Sergito, que la Pacha que te dé mucha vida y que te dé mucha energía. Y no te olvides que voy a ir a buscar las plantitas porque los niños van a hacer un armazico muy hermoso este sábado en la plaza de ya mi casa. Y ya las has visto y te las tengo. Sí. Y no se llama hacer almácigo. Se llama hacer almácigo cuando usted tira semillas. Ya. Cuando usted pone las plantas, se llama trasplantar. Oye, hoy día estuve con el Carlos Flores. Sí. Me decía que el Club Deportivo Luis Matelagrain va a cumplir 82 años. Mira, le mandamos un saludo, po. Sí, un abrazo fuerte para este caballero que es muy paleteado este hombre. Sí, por supuesto. Un gran amigo y amigo también de los guerreros. Lo vamos a incluir en los guerreros también. Sí, por supuesto. Y anduvo el amigo José por la feria. José Acevedo. José Acevedo. El pescador. Siempre me lo olvido el nombre del negocio. Él se llama el autóctono. No, el autóctono. Algo así. Sí, no, pero estancia autóctono y por ahí va la cosa. Está en el llano, sí, ¿eh? En el llano. Oiga, un abrazo fuerte para usted, mi amigo. Y para Juan Carlos Paredes. Ya, lo está escuchando. También para el Seba. Ya, aquí está. Hoy día pasó a verme ese chico pesado, un facho de mierda. No, peleen más, pásalo bien. Buenas noches, hermano, que lo pase muy bien y gracias por su bolero, esta noche. Jayaya. Jayaya. Jayaya para todos. Bueno, esta noche entonces Sergio nos va a regalar este osito de felpa para todas aquellas que les gusta dormir con su osito de felpa. Osito de felpa, juguete de mi hijo, de mi chiquitito, que una madrugada se llevó el Señor. Al verte tan triste, creerás un sueño, que tu fiel amigo se nos haya ido para no volver. Tus ojos de vidrio no saben del llanto, del amargo llanto que prendió mis ojos desde que se fue. Osito de felpa, manitas, yo que fui su padre, tu amigo seré. Raúl Chou Moreno, ya con, me imagino que con los Panchos seguro, en este bolero que toda la semana ya se ha hecho ya como famoso, Sergio, con su bolero. Hay mucha gente que gusta de este espacio. Bueno, chiquillos, vamos a ir a un último tema porque ya tenemos casi listo la conversación esta noche ya. Así que ya de ahí les presento la agrupación que tenemos invitada esta noche, que bueno, no es ya novedad, porque la hemos subido a nuestra página hace muy poquito rato, porque queríamos confirmar y tener todo listo. Pero esta noche desde Iquique nos van a acompañar la agrupación Guamari. Así que atento, porque ya estamos con ellos pronto para en conversación esta noche y toda su música y toda su historia. Vamos a ir a la música para esperar este llamado. Y con Bolivia Manta, ¿ya? Bolivia Manta y Moreno Mayor. Thank you. bueno, y ahora ya estamos esperando el llamado que se haga. Estamos ya esperando el llamado desde Iquique para hacer este contacto. Ya estamos ya en contacto directo con esta gran agrupación que tiene un montón de producciones, un montón de historias, y esta noche está con nosotros. Desde Iquique, esta noche, saludamos a la agrupación Guamari, está con nosotros. Buenas noches, Benjamín, ¿cómo estás? Estamos ya en contacto directo con esta... Estamos un poquito desfasados. ...que tiene un montón de producciones, un montón de historias. Y tengo que buscarlo. A lo mejor si le mandamos otro enlace. Desde Iquique, que tiene desfasado. Saludamos a la agrupación Guamari. Está con nosotros. Buenas noches, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Vicente? Oye, ¿cómo está? Mira, trata de ponerte al lado del... ¿Escuchas? Sí, sí, tú te escuchas perfectamente, Benjamín, esta noche. Tú no sé cómo me llega la recepción allá. ¿Aló? ¿Me escuchas bien? Ponte el auricular bien cerca al teléfono. Muy lejos. Pero ponte bien cerca del teléfono. Tú te escuchas súper bien acá, tú te escuchas súper bien. Ya, pero nosotros lo escuchamos muy, muy lejos. Ya, bueno, ojalá que me puedas entender el mensaje. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Estamos muy felices de poder hacer este enlace con ustedes esta noche. Quiero mandarle un saludo. ¿Aló? Quiero mandarle un saludo fraternal a la gente linda de Iquique. Y especialmente a ustedes, chiquillos. ¿Ya? Así que... a ver si me pueden escuchar para que me puedan... ¿me están escuchando? ¿Se sale o no sale algo? No. ¿Aló? Sí, nosotros te estamos escuchando perfectamente. Ah, ya, perfecto. Perfectamente. Está saliendo para todo, para toda la provincia cordillera y para todos los lugares donde esta noche nos están escuchando, sabiendo que ustedes iban a estar de invitados. ¿Cómo están, Benjamín? ¿Cómo está Oscarito? ¿Cómo están todos por allá? Súper bien, Vicente. Acá estamos... con todo el power para la entrevista. Estoy con Oscar también acá al lado. Qué bueno, qué bueno. Qué cariño más grande de aquí, fraternalmente para ustedes dos y especialmente para mi hermano. Un cariñoso saludo para el Benjamín, para el Min, ya que lo recordamos todos, todos le tenemos mucho cariño acá. En un día tan especial de cumpleaños de la banda que él formara como Claquita San Lorenzo. Así que... un día muy especial, hemos juntado las dos caras de la moneda esta noche, Benja. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? No se escucha nada, Vicente, realmente. Está muy bajo el tú y tu... A ver, súbelo un poco, dale ganancia al retorno, de arriba, de la primera perilla, no, de allá, de la mesa. Sí. Estoy llamando de un celular, entonces no sé si mejor te llamo de teléfono de casa. Como quiera, para que mejoremos. Tú te estás escuchando súper bien. Tú te escuchas súper bien. Pero necesitas el retorno para poder enrilar la conversación. Quiero decirle a la gente que nos está escuchando a esta hora de la noche que estamos en conversación con la agrupación Guamari. Estamos haciendo todos los contactos habidos por haber para que salga una conversación hermosa esta noche desde Iquique, esperando que podamos contactarnos muy bien. ¿Aló? Sí, ¿cómo está? ¿La recepción? ¿Ahora la recepción es mejor? Un poquito mejor. Ya, qué bueno, que lo importante es que me escuches tú allá. Un saludo muy fraternal de todos nosotros acá en Los Guerreros del Arcoíris, programa que creara tu padre hace 27 años atrás. ¿Aló? ¿Sí? Cuéntanos, Benja, ¿cómo están? Bien, aquí estamos, Vicente, acá en Iquique, trabajando. Estamos, pronto a fin de año sacar el último disco del grupo, con harto trabajo. Y en eso estamos, pues. Qué bueno. Bueno, queremos iniciar esta conversación con una elección de temas, porque son muchas las producciones, podríamos estar toda la noche con Guamari, pero esta noche ha elegido su director, don Benjamín Torrico, que sean estos los temas que vamos a tocar esta noche. Entonces vamos a iniciar esta conversación hermosa con los chicos de Guamari y Humberstone. Bueno, esta noche en conversación directa desde Iquique, Guamari. Bueno, Benjita, vamos a ver, ojalá que no me pueda estar escuchando mejor ahora y la recepción sea mejor para que enrilemos la conversación. Cuéntanos un poquito qué ha sido de Guamari en este tiempo y lo que ha pasado de tomar las riendas del grupo. Igual ha sido un poco difícil esto de retomar algo que, bueno, por muchos años mi papá llevaba él las riendas, ¿cachai? pero hemos logrado, bueno, con mi hermano Oscar hemos logrado darle para adelante nomás, con alta fuerza nomás, y para que esto, que el legado que a nosotros nos está dejando nuestro padre, seguir para adelante, porque ¿sí? Y que no se termine nunca, y darle con alta fuerza nomás. Pues. Bueno, es una gran responsabilidad, pero bueno, para Oscar, si es que está al lado tuyo, Oscar ya lleva mucho más tiempo en la agrupación, formándola desde, bueno, ustedes la han formado siempre, siempre ha estado Guamari con ustedes, pero Oscarito ya tuvo mucho más tiempo de estar en la agrupación. ¿Cómo ha sido, Oscarito, también para ti este proceso? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no se entendió muy bien. No, yo le decía a Oscarito cómo ha sido para él, ya que él ha estado más tiempo en la agrupación, acompañando a su padre en el Guamari, en un proceso que tuvo muy lindo acá en Santiago. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola hermano, ¿cómo estamos, Oscarito? Tanto tiempo. Sí, mucho tiempo, pero el corazón tanto está ahí. Viaje. Sí. Pero el corazón está ahí, hermano, y recordándolo siempre. Escucha, para mí siempre ha sido un orgullo estar en el grupo, ¿cachai? Tanto tiempo, bueno, hasta ahora, desde que entré ya en Santiago, tenía como 18 años. Estaba pendejo. ¿Cachai? Y no, pero para mí un orgullo siempre, bueno, acompañarlo a él cuando desde el momento que quedó solo y se tuvo que armar el grupo de nuevo, siempre con la fuerza, con él, entre los dos, tirando para arriba. Pues después, pues ahí pues, tuvieron los cabros de los Cachaíti, el Cachito, se está escuchando esta Chiri, noche, ¿eh? Están los chiquillos escuchando, el Ramón. No me acuerdo de los otros cabros, pero del Jimmy Alvear, del Jimmy Alvear, de Manolito Abarca, del Pato Kilodrán. Bacán acá, y siempre con las ganas de seguir. Yo, tú sabes, pues esto nosotros lo llevamos en la sangre. Sí, y siempre hasta que nos podamos, vamos a seguir tocando. Por supuesto. Eso nunca va a parar. Bueno, ustedes también dejaron un legado como grupo en Santiago, y usted ha nombrado a muchos integrantes que tuvimos el orgullo de formar parte de la agrupación Guamari. Yo en lo personal me siento súper orgulloso de haber formado parte y he estado con mi hermano amigo, el Benja, unos cuantos años pudiendo acompañarlo también. Así que es muy grato esta noche, este reencuentro entre todos nosotros. Yo sé que hay muchos que están, el Patito Kilodrán llegó hace poquito de Europa, seguro está en sintonía esta noche, le mandamos un saludo también, y a todos los chiquillos que han pasado de alguna otra manera por esta gran agrupación. Oscarito, esta noche vamos a tocar un temita para toda la gente que nos sigue, ya que lo ha elegido el Oscarito, o sea, perdón, el Benjita. Entonces, vamos a escuchar esta noche a Artesano. Ya, vamos a escuchar desde la agrupación Guamari de Iquique, esta noche en conversación directa con los hermanos Torricos, vamos a escuchar esta gran tema con Guamari de Iquique. Thank you. Eso era, pues estamos aquí en conversación directa con algunos problemitas técnicos normales porque tenemos equipos nuevos, así que están saliendo más o menos el cuento, pero se está escuchando en muchas partes. Ahora sí, Benjita, ahora sí que sí. Benja, ahora sí que sí, ¿me puede escuchar mejor? Bueno, le decimos a nuestro radio escucha que estamos tratando de mejorar esta comunicación. Desde Iquique nos están llamando, esta gran agrupación que ya tiene un montón de... Dice que no me escucha. Entonces, pasemos al otro modo nomás, po, al modo que teníamos, del teléfono celular. Por lo menos ahí, dile que bajen al modo celular nomás. Porque por lo menos teníamos... retorno. A ellos no les llega el retorno. Ellos salen muy bien acá, pero no tenemos retorno. Hoy aprovechamos a mandarle un saludo a mucha gente que esta noche se está sumando, ex integrantes de la agrupación Guamari que nos están comunicándose con nosotros vía interna, y le mandamos un saludo, por supuesto, no solamente al Cachito Hernández, sino y al Jimmy Alvear, sino también al Ramón Gallardo, que está por allá no sé dónde, porque se comunicó conmigo en la parcela, dijo que estaba. Bueno, y él les manda un saludo, pero muy grande a la agrupación Guamari, especialmente a los Caritos y al Benja, dice el Ramón. Ahora sí, Benjita. Dale, sí, a ver si escucho bien. Ya, oye, te mandaba saludos el Ramón Gallardo, a ti y a los Caritos. Sí, está en sintonía esta noche con todos nosotros. Un saludo para el Ramón, entonces, pues, de acá de Iquique, del grupo Guamari. Bueno, también mira... también es Guamari, va a seguir siéndolo. Mira, es algo muy hermoso que ha pasado, Oscarito, Benja, con tu padre, cuando estuvo en Santiago, porque aparte de haber hecho muchos amigos, también hizo gente que le siguió y aprendimos mucho con él. Fue un gran maestro para nosotros. Así que el haber formado parte de la agrupación, yo creo que es un orgullo, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez fuimos parte de esta gran agrupación Guamari. Oye, chiquillos, cuéntenos un poquito, me decían que estaban grabando. Sí, estamos grabando el próximo disco que vamos a sacar del grupo Guamari, son temas propios. Creo que son como tres temas que no alcanzó a sacar mi papá en los discos anteriores, entonces vamos a incluir tres temas de él y después todos los demás son temas míos y de Oscar. Qué hermoso, compadre. Y bueno, ¿cuándo se pretende más o menos ya ese hijo que están haciendo? La idea es tratar de sacarlo a fin de año, tenerlo ya finiquitado ese disco, si Dios quiere. Claro. Obviamente ustedes también se manejan mucho con el tema de audio como músico, así que eso ayuda mucho a poder en su house studio poder hacer grabaciones que posteriormente se pueden masterizar. Claro. Gracias a eso igual a nosotros se nos ha hecho un poquito más fácil poder tener y poder grabar también, pues, como estudiamos algo de sonido yo con Oscar, entonces para nosotros igual eso es un poco más cómodo para poder, porque tú sabes que ¿cómo se llama? Pagar un estudio igual es costoso. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que muchas producciones de muchos músicos son mucho esfuerzo, muchas lucas que gastar también en una producción. Pero bueno, ustedes tienen mucho que tocar también, porque hay que... Yo sé que si cuando ya partan y puedan mostrarle el disco y sus creaciones nuevas, pero también la gente les va a pedir lo que se hizo antes, así que el trabajo también es investigativo para ustedes. Disculpa, no te entendí. Es que ustedes, me refiero que ahora van a hacer producciones nuevas, canciones nuevas, ¿cierto? Claro. Pero si en un recital les van a pedir canciones un poco más antiguas, quizás Miguela, que mucha gente conoció a Guamari a través de ese candombe tan hermoso, poder rehacer esos temas también, pues. Claro, sí, pues sí. De hecho, la idea es, los discos, cuando uno va sacando discos nuevos, es que, por ejemplo, que el grupo siga siempre avanzando, pero a la vez también, en los, como tú dices, los conciertos, que se toquen temas antiguos. Entonces, sí, pues nosotros estamos siempre abiertos a tocar todos los temas antiguos, que son muy bonitos, del grupo Guamari. Sí. Y tener un repertorio amplio. Oh, sí, ustedes pueden hacer perfectamente un gran concierto. Y sí, ojalá que eso se realice algún día más adelante. Y ojalá fuera, como siempre, al menos poder tocar en la comuna que les quiere mucho, como es Puente Alto, donde Benjamín radicó un tiempo. Oye, ¿podríamos escuchar algún otro tema de Guamari esta noche que tú quisieras dedicarlo quizá a los integrantes que están esta noche escuchándolo, o quizá a alguien que tú quieras, ¿cómo se llama?, dedicárselo? Bueno, me gustaría escuchar y dedicar este tema a una persona que mi papá siempre quiso, un amigo inseparable de él, mi tío Abdón, que el nombre lleva el tema de él, el nombre Abdón, que él está ahora escuchándonos de allá de la Pacha. Sí. Bueno, entonces esta noche vamos a escuchar de esta, como nos va relatando Benjamín, de dónde fue creado o dónde fue inspirado esta canción tan hermosa. Abdón, con la agrupación Guamari de Quique, esta noche con nosotros. Thank you. Bueno, esta noche, pues esta noche estamos con la agrupación Guamari de Iquique, ya en nuestro programa Guerreros del Arcoíris, programa que tiene 27 años de creación difundiendo la música andina. Benjita, ¿cómo estamos ahora? ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? Ahora sí que sí. Ahora sí que salí al aire. Oye, reitero mis saludos para todos los que están alrededor tuyo y especialmente a mi hermano Benjamín Torrico, que te quiero con el alma, hermano. Y la única manera de poder demostrártelo es poder esta noche decirte que te quiero con el alma y que está en mi corazón todas las veces que puedes estar conmigo, hermano. De verdad te lo digo de todo corazón. Benjita, dígame. Me decías tú que ha sido un poquito más difícil en estos días, en estos tiempos de pandemia, que, bueno, todo el mundo sabe que Iquique es tierra de campeones, pero también tierra de grandes músicos, así que tienes para regodearte, pero parece que son, en estos tiempos de pandemia, se han estado un poco escasos. Claro, sí, han estado un poquito escasos los músicos, pero... Mira, por un lado, igual la pandemia nos sirvió a mí y a mi hermano como para poder, ¿cómo se llama?, crear más temas, letras, y de inspiración en ese sentido también un poco para seguir creando música. Bueno, ustedes tienen una inspiración muy especial y en algunos discos de ustedes y videos, que fue uno de los sueños más grandes que yo le escuché al Benja, era poder volver, poder producir ese cutima y poder volver a Humberstone. Escuchamos al delante un guaño muy hermoso, ya donde dentro de la cinematografía del video espectacular donde aparecen tocando en ese teatro, que yo creo que el Benja tiene que haber sentido un gran orgullo. Cuéntanos un poquito cómo fue eso y cómo fue también el poder compartir con una familia aymara, que es lo que queda en estos minutos para poder recordarle a usted a través de YouTube, por ejemplo, su música y su rostro. Claro, mira, para nosotros igual fue una experiencia muy bonita. Tocar ahí en Humberstone fue algo que, bueno, no lo esperábamos tampoco. Fue una sorpresa para nosotros. Bueno, mi papá súper contento de estar ahí de nuevo en su tierra, en su pueblo. No, fue bonito tocar ahí en el teatro, sentir esa energía del pueblo es muy muy muy muy fuerte. Me imagino. Imagínate que recorrimos tantas partes de ahí. Fue muy muy muy lindo, muy linda experiencia. Sí, yo creo que para Benja igual, él vivió ahí, recorrió esas calles, esos lugares cuando niño, así que tiene que haber sido muy hermoso. Claro. Y ustedes han puesto en escena varios lugares de Iquique también, mostrando lo que es su tierra. Por ejemplo, está programado, pero no sé si la tiramos ahora, que es esta morenada tan hermosa que hicieron en las dunas de Iquique. ¿Tengo entendido, Cerro, no? Dragón. ¿Ah? En el Cerro Dragón. En el Cerro Dragón. Mira, vea. Y pueden mostrar todo Iquique ahí, esta morenada tan hermosa. ¿Te gustaría que la pudiéramos escuchar esta noche? Por supuesto. Entonces vamos a escuchar esta gran morenada que, si ustedes la ven ahí en YouTube, pueden también visualizar lo grande y lo que ellos quieren y aman su tierra, como es Iquique. Así que un saludo también esta noche para todo el pueblo de Iquique. Thank you. pensé que andas con otro, pero tú me amas a mí. Solo el tiempo lo dirá, sé que tú ya volverás. He quedado solo y triste, morena. Eso, esta noche en conversación directa con la agrupación Guamari de Diquique, nos acompañan desde allá el Oscarito Torrico, el Benjita Torrico hijo, y también nos escucha el Benjamín Torrico Santibáñez. Le mando un saludo de todo corazón a mi hermano, que lo quiero mucho. Estoy muy emocionado esta noche, de verdad. Yo creo que él también lo está allá, y yo creo que toda la familia. Pero quiero decirle a todos ustedes que yo soy un Guamari, que soy un hijo de la montaña y que lo he llevado en mi pecho como orgullo de ser un verdadero Guamari. Todavía subo los cerros, todavía me contacto con el cóndor. Bueno, pero no hablamos de mí, hablamos de Guamari esta noche. Oye, Oscarito, cuéntanos un poquito el tema de la creación, de lo que están haciendo junto a Benjita esta noche, para que la gente sepa que Guamari está más vivo que nunca. Disculpa, Vicente, si me puedes repetir la pregunta. Bueno, Oscarito, te decía, ¿cómo está la creación en estos momentos junto al Benjita? Preparándonos para esta nueva sorpresa que nos van a dar a todos los que amamos la música andina y a todos los seguidores de la agrupación Guamari. Bueno, estamos ahí en estos momentos, digamos, en etapas de grabación. ¿Cachai? Ya. Tenemos entre 10 a 12 temas que van a salir en el último disco. Como te contaba Benjamín, son la mayoría de los temas son propios míos y de Benjamín. Y hay como 3 temas que son de mi papá. ¿Cachai? Y que también los grabamos porque nunca en realidad lo pudimos grabar. ¿Po? Qué bueno, o sea, que son una verdadera sorpresa. ¿Perdón? Son una verdadera sorpresa esta vez. Exactamente, hay, como te digo, hay Takirari, bueno, esta morenada que la lanzamos, ¿cachai? El año pasado, no me acuerdo cuándo fue, pero también va incluida en el disco. Qué bueno. Cacharpaya, Guaño. Hay un acercamiento ahí de entre La Quita, Sicuri, su Hachasicu, Lichihuayo. Una verdadera amalgama de sonidos. De sonidos, exactamente. Bueno, para mí, bueno, y mi hermano, que hemos estado metidos ahí en el estudio, la idea del disco es que va dedicado a mi papá, a mi padre. Sí. Entonces, bueno, todas las creaciones han sido como siempre pensando en él. Qué bueno. Y obviamente entre los dos vamos arreglando, metiéndole cositas, sacándole. ¿Tú cachai, pues, cómo son los grupos que de repente, claro, uno pesca un tema? Ah, ya, mira, hagámosle esto, hagámosle esto otro, o probemos esto. Bueno, muchos de los que pasamos por la fila de Guamari sabemos cómo se trabaja un ensayo. Claro. Entonces es muy bonito conocerlo de parte de ustedes. Sí, y, pero la creación digo, también pensando, perdón, Oscarito, sí, la creación también pensando un poco en lo autóctono, como siempre se caracterizaba en las demás producciones. Sí, sí, como te digo, esto, Sicuri, Hachasicus, Lichihuayo, son como, en realidad, el disco completo como que siempre sigue la misma temática de todos los discos antiguos. Ya. Yeah. No sé si me hago entender. Sí, pero, sí, sí, sí. Seguimos como en la misma temática entre temas súper andinos, así, autóctonos, y otros que son tonadas, guaños, como te digo, taquirari, y así, pero hay harta sorpresa. Está bien bonito el disco. Bueno, ojalá ese lanzamiento se haga muy hermoso, tanto en el norte como en Santiago. Sería muy hermoso poder lanzar esa nueva producción. Vamos a estar muy a la expectativa de eso. Esta noche, ¿quisieran ustedes escuchar alguna canción especial de ustedes que quieran dedicarlo a su tierra natal o quizá a alguien en especial? El tema que viene ahora se llama Chuyuncane. Este tema, bueno, Chuyuncane como el pueblo de acá, del interior. ¿Cómo se llama? Se llama así, digamos. Ya. Yeah. Es un tema hecho por mi papá. Música, porque este, bueno, tenía letra, pero el tema, la música de mi papá. Así que dedicárselo a todas las personas que están escuchando el programa. Bueno, esta noche entonces, en conversación directa desde Iquique, con algunos pequeños problemillas técnicos, pero sí, en duda, con mucho cariño, con mucho amor, vamos a escuchar esta melodía. Chuyulcane con la agrupación Guamari de Iquique esta noche. Thank you. Bueno, esta noche escuchando desde Iquique y a esta gran agrupación Guamari, pero también escuchando a estos dos grandes músicos como son Benjamín Torrico y Oscar Torrico, que están con nosotros esta noche desde Iquique. Oscarito, estábamos por interno conversando porque aparte de ustedes ser unos grandes músicos andinos y formadores hoy día y forjadores de lo que es la agrupación Guamari, pero ustedes también hace mucho tiempo que vienen cultivando el reggae, ¿cierto? Sí, sí. Y me contaba, Oscarito, que tienen una presentación por ahora con esta llama negra. Yo aprovecho de mandarle un saludo a Paulito, ya, desde aquí de los Guerreros del Arcoíris, para mi gran hermano de la casa de la esquina. Sí. Mira, justamente nosotros el sábado vamos a tocar un festival acá en Iquique que se llama Ike Ike. ¿Ya? Y bueno, todo esto tiene que ver con, digamos, como un concurso de banda. ¿Ya? ¿Cachai? Que para participar en el Rocódromo. Ya, esto ya se hace allá en Valparaíso, creo. Es un, también es como un festival. Entonces, la idea de esto es tocar ese día para poder ganar. O sea, la idea es ganar, ¿cachai? Ya. Y ir a tocar allá a Valparaíso. ¡Mira, qué bien! Rocódromo. ¡Qué bien! Bueno, claro. igual ustedes saben que también el programa también difunde todo tipo de música, no solamente la música andina, así que cuando haya material nuevo de llama negra, nos mandan para que nosotros también lo podamos colocar acá. ¿Mm? Vale. Y lo, por último lo dejamos acá en la radio. ¿Sí? Oye, la característica vocal de mi amigo Benjamín ha sido súper buena en lo que se viene como producción, porque su registro vocal es muy parecido a su padre, ¿eh? Incluso sí, su sonorabilidad es igual, parece que fue hecho por él, entonces tiene las cuerdas precisas. Sí, de hecho, bueno, siempre le sacamos el provecho a eso, a la voz. Claro. Mi papá siempre hizo voz baja, primera voz, bueno, en el South Warmy tú... ¿te acuerdas? Sí. Fue casi primera voz en varios temas. Sí, bueno. El solo. Una producción casi muy hermosa que... Bonita. Aprovechamos de mandarle un saludo al Luchito. Al Che. Ya, sí. Que pasamos hartos días en esta mujer tejedora que fue muy hermoso porque... Sí, bonita. Fue donde yo participé y tuve mucho que ver junto al Benja en esta producción. Y... que fue con mucho cariño hecha también y con la ayuda de Chechito, hoy día que está en el grupo Naya, Chechito Ramírez, bueno, ahí también participó tu primo, el Jote, Claudio Araya. No sé dónde está sonando ahora. No te... está con un cantautor también, está tocando. Ah, sí. En Santiago, no me acuerdo cómo se llama, el Manuel García, creo. Palabras mayores. Sí. Bueno, Alfredo Ulloa también estuvo en el disco. Alfredito, que hoy día es la primera voz de Iyapu. Claro. El Pato Quilodrán también. Sí, Patito, que, bueno, ha llegado hace poco, Oscarito, te cuento, porque tú sabes que él toca con Chico Trujillo. Chico Trujillo, sí. Y ha tenido unas salidas por allá en Europa. Yeah. Y de lo cual estamos muy felices porque cuando a un músico le va bien, uno debe ponerse contento, sobre todo con el Pato, que tiene un corazón muy grande y un gran músico, así que seguro que te está escuchando en Pirque. Sí, y seguro que lo vamos a ver por acá porque el 19 vienen para acá. Los Chicos Trujillo. Chicos Trujillo. Eso, sí. Así que te diste justo con el Patito. Sí. A regalonear. Claro. Oye, ¿qué te parece si esta noche quizá el Benja papá quisiera escuchar alguna canción o ustedes creen que él pueda, que le pueda gustar más que otra? A ver si lo podemos buscar. ¿Qué tema quiere escuchar? Papá. ¿Qué tema quiere escuchar? Usmagama. Usmagama entonces esta noche. Y aprovechamos de mandarle un saludo a la tropa Laquita San Lorenzo, que también la formara Benjamín. Sí. Y bueno, en homenaje a eso, esta noche Usmagama con la agrupación Guamari desde Iquique. Desde esta noche con nosotros desde Iquique, la agrupación Guamari. Y seguimos en conversación, esta vez con Benjita. Tuvimos un interludio de conversación con el Oscar. Y bueno, Benja, dime, ¿qué te puedo decir, pues, hermano? Yo quiero dejarte los micrófonos para que saludes a muchos que esta noche te están escuchando. Están los Hacha Inti poniéndote orejas desde San Bernardo, está el Ramón, no sé dónde, pucha, están mis amigos de Melocotón, de San José de Maipo, escuchándote y escuchando la música de esta gran agrupación Guamari. Está un amigo que a través mío, que conoció a tu papá, que también nos está escuchando esta noche. Así que un saludo para ellos y quizás dedicarle algún tema de los con fuerza de la agrupación Guamari. Sí, pues, bueno, mandarle un saludo a todos los chiquillos del Hacha Inti, al Cachito, al Jimmy, bueno, y a todos los chiquillos ahí, al Ramoncito, al Ramón Gallardo, bueno, a todas las personas que nos están escuchando en la radio, al Negro Arturo, que está escuchando también, un temita dedicado a ver a los que estuvieron ahí con mi papá también acompañándolo. Debe ser el Tranquilízate. Ya, pues. Tranquilízate. Tranquilízate de alguna vez por todas. Oye, bueno, recordar momentos felices, y yo creo que los chiquillos también recordarán ese grato momento que vivimos todos juntos en la piscina olímpica de Iquique, quedándonos ahí albergados. Fue una etapa muy hermosa de Guamari, donde nos sirvió para unirnos mucho. Hay harta anécdota ahí, así que recordar esos momentos para todos los chiquillos que en estos momentos nos están escuchando y que desde la misma voz de Benjamín Torrico les dedica esta canción para todos los amantes también de la música andina y para todos los que siguen a la agrupación Guamari esta noche. Desde Iquique, Tranquilízate, por favor. Cuando yo me dije no a te llorar pensando en mi querer, y ahora que yo ya no estoy junto a ti, tranquilízate. Cuando yo me dije no a te llorar pensando en mi querer, y ahora que yo ya no estoy junto a ti, tranquilízate. Tus labios te dan el calor de tu corazón. Esta noche desde Iquique, la agrupación Guamari, en conversación directa con su director Benjamín Torrico Jr., se podría decir, ¿cierto? Oye, Benjita, bueno, ya nos queda poquito de programa y nos gustaría que en esta etapa de programa nos hablaras de algún tema. Especialmente me gustaría a mí que nos hablara un poquito de la cortina de nuestro programa, que lleva ya 27 años escuchándose en la radio Puente Alto y en el programa Guerrero del Arcoíris, que fue elegido por el Benja para que fuera cortina de nuestro programa al inicio y durante todo el programa. Y es el Huayno para Javier. Cuéntanos un poquito de ese Huayno para Javier. Bueno, ese huayno mi papá lo hizo dedicándoselo a su hijo mayor, que se llama Javier, Javier Torrico. Y bueno, como a mi papá le gustaban los huaynos, le quiso hacer un tema a él, un huaynito, porque a él también, como a mi hermano, le gusta mucho lo que es los lacas, es yeah. fanático de los laquitas, entonces le quiso hacer un tema dedicado a él y le puso huayno para Javier. Bueno, esta noche quizás va a ser pocas veces que van a poder escuchar este tema completamente, porque siempre lo escuchan a pedacitos, porque es la cortina de nuestro programa, es la característica de Guerrero del Arco Iris. Lo vamos a poder escuchar íntegramente, y como les decía el Benja, fue dedicado para Javierito, y le mandamos un saludo a Javierito Torrico desde aquí, de los Guerreros del Arco Iris, esta noche, ya, para que escuchen todo allá en Iquique, este famoso, que se ha hecho famoso durante 27 años, este huayno para Javier con la agrupación Guamari, esta noche con nosotros. Como todo tiene un comienzo, ahora escucharon ustedes toda la cortina, ¿eh? Ahora pudieron escuchar la Benjita, toda la cortina completa, nuestros auditores le dieron esa sorpresa. Benja, diga. Ya nos vamos despidiendo, pero nos vamos a despedir con música de Guamari esta noche, y antes de que nos anuncien la siguiente expresión musical y en qué fue basada, quiero dejarte los micrófonos para que te puedas despedir de tanta gente que esta noche les escuchó. Para muchos fue una alegría tremenda, en lo personal, tremenda alegría poder haberme contactado con ustedes y que ustedes hubiesen estado esta noche con nosotros. Así que dejo los micrófonos de Guerreros del Arcoíris para la agrupación Guamari, que tiene mucha importancia en el programa Guerreros del Arcoíris. Así que ahí están los micrófonos para ti, Oscarito, para que se despidan antes que nos den la última patita, como dirían por acá. Bueno, mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a, como tú me decías, que hay gente que son danzantes que nos están escuchando igual. Un saludo para ellos. Mi papá también fue danzante, bailó muchos años en La Tirana también. Por eso estamos muy ligados también a eso. Un saludo para toda la gente de Puente Alto que está escuchando el programa, y decirles que Guamari va a haber para siempre. Vamos a estar ahí dándole para adelante, que esto no termine, que el legado que nos dejó nuestro padre va a seguir siempre. Bueno, y para ti, Vicente, que siempre has estado con nosotros, desearte lo mejor y que el programa siga, porque tú has mantenido ese ímpetu y esa fuerza para seguir adelante con el programa. Mi papá, súper contento acá de haberte escuchado, y nada, pues, desearte lo mejor para ti y para tu familia, y que les vaya muy bien aquí para más adelante. Bueno, es recíproco, hermanos, que a Guamari les vaya muy bien, que esta nueva producción sea una gran producción, que les vaya muy, pero excelentemente bien. Ojalá puedan volver a tocar y recorrer todo el país. Hoy día se abren canales de expresión cultural que ojalá también lleguen a Iquique y también lleguen a Guamari. Vamos a despedirnos esta noche con una canción que nos decía que fue inspirada por el Benja, en su gran amor de su vida, como es justamente su gran esposa, su madre de ustedes, y sí, amiga, amiga de nosotros también, amiga del claro programa. Para tu mamá, con todo el cariño, para la Sonia, para el Benjita, para todos, para Javierito, para todos ustedes, buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, deleitándonos con su palabra, el saber que están gracias, más vivos que nunca. Y nosotros felices de seguir programando cuando podemos, poder programar a Guamari en nuestras pautas musicales. Así que desearle toda la fuerza del sol, Jayaya, para ti y para Oscarito. Y nos volveremos a encontrar. El camino es corto y nos volveremos a encontrar, hermano. Jayaya. Jayaya. Bueno, esta noche escuchamos y terminamos el programa y nos vamos a terminar junto a ellos, ¿eh? Lo vamos a terminar primero y después vamos a poner la música para que nos ayuden desde Iquique con este Jayaya, que nosotros decimos tres veces Jayaya para terminar este programa, por el cariño que le tenemos a la cultura andina aymara. Esta noche nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si la Pacha y Tata Inti permite. Estaremos como de costumbre junto al Huayno para Javier, junto a la poesía de Óscar Arancibia. Guerreros del Arcoíris, siempre en el aire. Esta noche nos despedimos de Guamari con esta morena, morena linda. Nos vemos hasta el próximo miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!